somos, ya veremos. No somos nada. No somos nada. Somos los nietos de los obreros que nunca pudiste matar. Somos los nietos de los que perdieron la guerra civil. Somos los nietos de los obreros que nunca pudiste matar. Somos los nietos de los que perdieron la guerra civil. Y no somos nada. No somos nada. Esta ni pa'l Celta ni nada, pa'l puto Papa, a ver si se muere. ¿Quieres identificarlos?